y una de las tareas del próximo gobierno es terminar con cualquier tipo de discriminación. Y esta es una discriminación odiosa, es a veces una discriminación cruel, y por lo tanto tenemos plena confianza que la presidenta con su equipo en los próximos días le va a dar una solución a este problema y la vamos a apoyar 100%.